llegamos al final de la supercaravana. Pero no estés triste, porque mañana volvemos con la alegría y ganas de cada día en la supercaravana. Y por radio, Super 100, con el impresionante Mickey Romero del Perú. Y para el mundo, el resto es pura copia. Te esperamos mañana en la supercaravana. Y solo por radio Super 100. Por fin llegó el gran aniversario de Radio Super 100. Sí, el gran super fiestón de aniversario. Sábado 29 de junio en tu discoteca Leo Dan. 17 años junto a Paiján y todo el Valle Chicama. Desde las 9 de la noche, los más aclamados, los más queridos del Perú dicen presente. Hermano Silva, regresa a mi lado, regresa conmigo. El orgullo trujillano, los hermanos Silva. Me fallaste, ha sido mala conmigo. Sí, los hermanos Silva, con sus éxitos de ayer, hoy y siempre. Si supieras que siempre estoy. Carlos y Diego, los hermanos Silva, exclusivos para Paiján. La princesita sueña. Feliz 17 aniversario, Radio Super 100, a todo volumen. ¿Qué lo dice Carlos y Diego? Hermanos Silva, el orgullo. Claro, que tenga. Los hermanos Silva, y su estilo original, estrenando primicias. Ya me olvidé de la que me dejó. El mejor escenario, sonido, luces, pantallas LED. Somos sábado 29 de junio, 9 de la noche, en tu discoteca. Hoy jueves 20 de junio. Nunca pensé que era tanto. Nunca pensé que era tanto.